De la misma manera, les brindamos los datos de la restricción vehicular. Para hoy lunes, ingreso y circulación restringida a vehículos cuya terminación numérica de placa es 0 y 1. Ya lo saben, 0 y 1 no pueden ingresar al centro de la ciudad. Finalmente, amigos, les brindamos los datos económicos por si usted necesita realizar alguna transacción financiera. La cotización del dólar para la venta, 6 bolivianos con 96 centavos. Para la compra, 6 bolivianos con 86 centavos. El euro se cotiza en 7 bolivianos con 92 centavos. Va subiendo, amigos, en tanto que el yen se mantiene en 0,06 centavos de boliviano. Lo mismo pasa con el peso argentino, que se cotiza en 0,18 centavos de boliviano, en tanto que el real brasileño se mantiene, va cotizándose hoy en 1 boliviano con 81 centavos. De esta manera, amigos, les hemos brindado algunos de los datos más importantes que, ustedes necesitan saber. Pero como siempre, como ya es de costumbre, comenzamos su revista Contactos, lo hacemos al ritmo de la mejor música del mundo, la música nacional en colores rojo, amarillo y verde. En esta ocasión, Amaru nos acompaña, ellos nos dicen, en la puerta de un jardín. Amigos, esta es su revista Contactos, sean todos bienvenidos porque comenzamos. Me puse a llorar, como si las flores fueran remedio para olvidar, como si las flores fueran remedio para olvidar. En la puerta de un jardín triste me puse a llorar, como si las flores fueran remedio para olvidar, como si las flores fueran remedio para olvidar. Fuiste mi primer amor, tú me enseñaste a querer, no me enseñes a olvidar, eso yo no quiero aprender, no me enseñes a olvidar, eso yo no quiero aprender. Otra vez no hay agua en la casa. Y en la calle, la cañería está rota. O sea, siempre es lo mismo. ¿Ya llamaste a la empresa? Obvio pues, o sea, soy yo, pero me ignoran. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Shh, escucha, ¿qué dice la radio? ¿Tiene conflictos en su barrio y está cansado de quejarse sin ser escuchado? Sí. ¿El Chapulín Colorado no está disponible? Sí. El cambio comienza por uno mismo. Sea parte de nuestros reporteros ciudadanos y cuéntenos qué pasa en su barrio, su escuela, su mercado, para que podamos visitarlo. Comuníquese con nuestra línea de WhatsApp 69 45 35 38. 69 45 35 38. Sea un reportero ciudadano y forme parte de su noticiero central y Radio San Simón 102.4 FM. Porque usted, su familia, su barrio merece ser escuchado. Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso. Estamos de regreso, amigos, 9:16 a.m. Estábamos disfrutando de esa versión de Amaru que nos decía a las puertas de un jardín. Continuamos con más, es momento de revisar lo que sucedió un día como hoy en la historia. Es necesario e importante saber qué es lo que pasó un 15 de octubre. Por ello comenzamos el año 1522, cuando Carlos I, rey de España y emperador de Alemania, expide en Valladolid la Real Cédula, por la que se confiere a Hernán Cortés el título de gobernador y capitán general de la Nueva España. Dos siglos más tarde, el año 1780, en las Islas Antillas, en el Mar Caribe, es el sexto día del gran huracán de 1780, el primer huracán con mayor número de víctimas mortales de los que se tiene datos, 22.000 muertes directas y al menos 27.000 muertes totales, que durará hasta el día siguiente. Seguimos avanzando en el tiempo. 15 de octubre del año 1815, Napoleón Bonaparte llega a la isla de Santa Elena, lugar de su destierro hasta su muerte. Y el año 1844 nace el gran filósofo alemán Friedrich Wilhelm Nietzsche. Ingresamos al siglo XX, amigos, 15 de octubre de 1924. En España comienzan las transmisiones de Radio Barcelona, actual Cadena Ser. Y el año 1940, en el castillo de Montjuïc, la dictadura franquista asesina a Luis Companys, presidente de la Generalidad de Cataluña durante la Segunda República Española. El 13 de agosto había sido detenido en Bretaña por agentes alemanes de la Gestapo nazi que habían invadido Francia, que no le entregaron a las autoridades franquistas el 29 de agosto de 1940. Fue torturado durante varias semanas. Seguimos avanzando en el tiempo. Usted está en compañía de su revista Contactos. El año 1989, en Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano, liderado por Nelson Mandela, es legalizado tras casi 30 años de prohibición. Y el año 1995, en Irán, Saddam Hussein es reelegido presidente mediante un referéndum. El año 1995, 15 de octubre, en Irak, Saddam Hussein es reelegido presidente mediante un referéndum. Y el año 2011, ya en nuestro siglo, tienen lugar manifestaciones pacíficas en más de 950 ciudades de 80 países. Esto con el fin de reclamar un cambio a nivel mundial por la mala gestión de la clase política. Así es, amigos, y un 15 de octubre de 2018 usted está en compañía de su revista Contactos, está disfrutando de la mejor música, de la información que no puede faltar a través de su emisora 102.4 Radio San Simón. Momento de irnos a una pausa musical, al retorno estaremos con más. Es momento de escuchar a Los Ángeles de Charlie. Así es, ellos llegan a cantarnos, a alegrar nuestra mañana con esta canción que nos dice Bonita Mujer. Tengo que admitir que tú eres bella, solo comparable a una estrella. Bonita mujer, bonita mujer. Pero estás jugando tú conmigo. Vivo perdido en un laberinto y no puede ser. Bonita mujer, basta de jugar con mi vida. Ya no quiero más tus mentiras y decídete. Ya decídete. Como miel, me muero si no estás conmigo, bonita mujer. Tus ojos de diosa flecharon este corazón. Te pido no juegues conmigo y dame tu amor, bonita mujer. Que tú eres bella, solo comparable a una estrella. Bonita mujer, bonita mujer. Pero estás jugando tú conmigo. Vivo perdido en un laberinto y no puede ser. Bonita mujer, basta de jugar con mi vida. Ya no quiero más tus mentiras y decídete. Dulce como miel. Me muero si no estás conmigo, bonita mujer. Tus ojos de diosa flecharon este corazón. Te pido no juegues conmigo y dame tu amor, bonita mujer. Me muero por esa boquita, dulce como miel. Me muero si no estás conmigo, bonita mujer. Tus ojos de diosa flecharon este corazón. Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso. Yeah. estamos de regreso en su revista Contactos y ya lo sabe, usted puede comunicarse con nosotros a través del 454-4106. Ya lo saben, 454-4106 está completamente habilitado para recibir sus llamadas, sus pedidos musicales y, ¿por qué no?, con las comentar las la información que vamos compartiendo diariamente con ustedes. De la misma manera, pueden comunicarse con nosotros a través de la línea celular 78 32 95 41, 78 32 95 41, completamente habilitado para que usted pueda estar más cerca de nosotros y pedirnos también que le agreguemos al grupo oficial de WhatsApp de la revista Contactos. Además de ello, puede buscarnos en nuestras redes sociales. Comenzamos, amigos, comenzamos nuevamente con los concursos para el microconcierto en nuestra página de Facebook. Búsquenos simplemente como Revista Contactos, dele un like a la página y podrá estar votando cada día por su artista favorito para que sea parte del microconcierto. Continuamos con más, es momento de ingresar al panorama informativo y es momento de hablar sobre lo que sucede en el panorama político. Así es, porque el FRI deja candidaturas en manos de Mesa y analistas sugieren mujer como vicepresidente. El vocero nacional del partido en Cochabamba, Gonzalo Rodríguez, señaló que el expresidente tiene la última palabra para elegir a su acompañante y otros temas de importancia. En este caso, amigos, hace 9 días, recordemos, el exmandatario Carlos Mesa confirmó su candidatura a la presidencia del país para las elecciones generales de 2019 de la mano del Frente Revolucionario de Izquierda. El partido le dio al expresidente un cheque en blanco para elegir a su acompañante y definir los aspectos importantes en el proceso electoral. De esta manera, el vocero de la Dirección Nacional del Frente Revolucionario de Izquierda, FRI, en Cochabamba, Gonzalo Rodríguez, manifestó que Carlos Mesa tiene la última palabra. La vicepresidencia implica la sucesión del cargo, dado el caso de que seamos favorecidos con un resultado que materialice la conducción del Estado en su persona. Así lo explicó y ratificó que un solo binomio se presentará a las primarias de 2019, liderado justamente por el expresidente. Sobre la elección del acompañante, señaló que en los últimos días se instalaron equipos de trabajo y las reuniones son constantes. Señaló que barajan una lista de nombres para completar la fórmula. Para la candidatura a la vicepresidencia se estaría considerando el tema de género y edad. Además, que se busca una renovación, según aseguró. Estamos en la tarea de evaluar quién será la persona que acompañará a Carlos Mesa. Ojalá sea un acierto, como sucedió con la proclamación a la candidatura de la presidencia, indicó el vocero. Así es, amigos, es lo que sucede, pero ahora también comentarles que a partir de hoy empieza a trabajar, lo habíamos manifestado en algún momento, comienza a trabajar un grupo de estudiantes de la materia de administración de medios, de la carrera de comunicación social, junto al equipo humano de la revista Contactos. Y es por eso que a partir de hoy también estaremos con sondeos de opinión, y si usted se encuentra con alguno de nuestros periodistas, no dude en comunicarse también, porque estará siendo parte de este sondeo diario. Es por ello que vamos a escuchar el sondeo que han preparado nuestros compañeros de trabajo en torno justamente a este tema, a la candidatura de Carlos Mesa y las opiniones que se han generado en torno a ello. Por una parte está bien, ¿no? Pero también por otra parte creo que se está lanzando solo. Y cuando los opositores debían de unirse para también plantear, ¿no?, proyectos o algo para Bolivia, para el futuro. Pero si va a ir así Carlos Mesa, creo que para mí no estaría bien. Porque siempre los opositores han sido críticos y y nunca se han animado, ¿no?, a asumir lo que es la, el mandato de Bolivia. Yo creo que casi no tenemos buenos candidatos ya para que nos representen, ¿no?, a Bolivia. Con lo que ha entrado Evo, más peor todavía, uno no sabe ya qué tipo de presidente va a entrar. Es lo que puedo opinar, ¿no? Bueno, en mi opinión, digo que sí, es una buena opción. Me atrevería a decir que es la mejor alternativa a la postulación de Evo, ¿ya? Ya que no hay una oposición definida hoy en día, y pues hay que apostarle a Carlos Mesa. Bueno, mi punto de vista sería que estaría mejor si damos oportunidades a gente nueva. Sabemos que en su tiempo donde estaba el presidente no se hizo cosas buenas, hubieron muchos pleitos, todo eso. Y mi punto de vista sería que demos oportunidad a gente nueva que pueda aprovechar cómo salir adelante el país. Desde mi punto de vista pareciera muy bien, lo veo bien, porque creo que el único puede afrontarle hacia el Evo Morales, ¿no? Lo veo bien desde un punto de vista, porque también hay su parte de debilidad, que cuando ha sido presidente, yo diría que ha sido un presidente muy débil a afrontar los problemas que ha habido en su tiempo de gestión, ¿no? Se presenta una opción y quisiéramos creer, quienes estamos comprometidos con el verdadero proceso de cambio, que Carlos Diego sea capaz de liderizar un frente amplio. Un frente amplio en el que esté comprometida toda la sociedad civil. Es mi aspiración personal. Una opción factible para darle una contra a lo que es actualmente el gobierno que está precediendo en estas gestiones. Una característica que puede tener Mesa es uno de los representantes de un modelo que ha fracasado, pero a ver, que hay que ver si en caso vamos a poder salir de este gobierno que nos está un poco encerrando en este ciclo, ¿no? Teníamos a nuestros compañeros de trabajo que salieron a las calles a preguntar a la población qué opinión le causaba el hecho de que Carlos Mesa se postule como candidato a las elecciones del próximo año. ¿Qué te pareció este sondeo, Mariela? Pues podemos escuchar criterios bastante divididos por parte de la gente, porque prácticamente la repostulación del presidente actual, Evo Morales, tiene un poco en ascuas a lo que es la población en general. Y pues escuchar también la postulación de un, se puede decir, de un personaje bastante querido y muy bien aceptado, que es Carlos Mesa, también sorprendió. Y más después de haber tenido un, ¿cómo se puede decir?, un bajón emocional después de lo que tuvimos el juicio en La Haya, ¿no? Con el tema del mar. Creo que la postulación de Carlos Mesa fue bien aceptada en la población de Bolivia. Así es, Mariela, así es. Pero vamos con más información respecto a este tema, porque el panorama político ya se va calentando. Así es, opositores desafían al Movimiento al Socialismo con registro de militantes en Chapare. El oficialismo dice que el veto a otros partidos en la zona es voluntad de los movimientos sociales. En este caso, el FRI y Demócratas piden que se respete el orden democrático. Vamos con más de esta información, vamos a compartirles más de esta información, amigos, porque partidos de oposición están desafiando a las organizaciones afines al Movimiento al Socialismo Más, las cuales prohibieron que otros partidos inscriban militantes en el Chapare. Es el caso del Frente Revolucionario de Izquierda y el Movimiento Demócrata Social, quienes anuncian que continuarán el registro en la zona y piden que se respete el orden democrático. Por su parte, la Federación Única Centrales Unidas de Shinaota emitió el sábado un voto resolutivo por el cual prohíben a los partidos políticos abrir mesas de registro que no sean del Movimiento al Socialismo. También advierten con medidas contra quienes se afilien a otros frentes. Amenaza que materializaron expulsando a dos choferes por afiliarse al FRI. Así es, en este caso ya se generaron varias aseveraciones por esta situación. Es el caso del diputado de Demócratas, Gonzalo Barrientos, quien informó que el fin de semana se instalaron al menos 1,000 puntos de inscripción en todo el país. En palabras textuales del diputado, aseguró lo siguiente: vamos a ingresar en el Chapare. Para mañana está previsto que los puntos fijos se instalen en esta región. Mañana, aseguraba, haciendo referencia a hoy, concluye este trabajo de registro de militantes. En tanto, el representante del FRI en Chuquisaca, Moisés Torres, anunció que pese al anuncio de organizaciones afines al MAS, dijo que este frente continuará con la inscripción de militantes en el trópico cochabambino. Y es así que poco a poco se va ya calentando, como decíamos al inicio de la nota, el ambiente político. Muchas personas que, en este caso, principalmente en el trópico de Cochabamba, estarían rechazando que otros partidos estén ingresando a la inscripción de militantes en esta región. Un tema que da mucho que hablar, ¿no es así, Mariela? Así es, porque recordemos que tampoco es la primera vez que se tiene ese tipo de acciones en el trópico de Cochabamba, porque se conoce que prácticamente es su voto fuerte de nuestro presidente Evo Morales, y es por eso que en el trópico es una gente, es gente muy resentida, muy reservada, y más cuando se habla de temas políticos, cuando se están acercando ya contiendas electorales bastante cercanas, como decía, pues al año se van a llevar las primarias, y eso que quiere decir que ya poco a poco, como tú dices, el ambiente político en Bolivia se está calentando bastante, y la acción que va a tomar el trópico de Cochabambino va a ser este: no van a permitir el ingreso a otros partidos, ya sea FRI, ya sea Demócratas, ya sea cualquiera. Es esa la acción que vamos a tener, lo cual no debería ser de esa manera, sino pues ponerlo en tela de juicio y que sea la gente la que decida a qué partido va a apoyar o a qué partido se va a inscribir, y no obligarlos de esta manera. Así es, y sin incluir también en la presión social a la cual se está sometiendo en este lugar en específico. Continuamos con más, amigos, en momentos estaremos con más de la información, pero es momento de irnos a una nueva pausa musical, en esta ocasión al ritmo de MDO. Este grupo viene a ponernos románticos porque nos dicen: te quise olvidar. Esta es su revista Contactos, continúe con nosotros. Queriendo olvidarte, y me fue imposible de mi mente arrancarte. Era tan hermosa, perfecta, buena amante, que no dudé un minuto con ella enredarme. Era obsesionante ver su cuerpo sobre de mi lado. Aún lloro tu partida como un niño abandonado. Han sido noches frías buscándote en mi cuarto, y no puedo. encuentro más que un alma hecha pedazos. Mi cuerpo te grita que regreses otra vez. Je ne peux détacher mes yeux de ton visage et ne peux m'empêcher de penser à demain qui s'annonce déjà comme un mauvais orage qui lavera nos rires à l'eau de mon chagrin. J'ai le cœur déchiré et j'ai mal de comprendre que les mots que tu dis veulent tous dire adieu. Je regarde sans voir, j'écoute sans entendre. Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso. Continuamos con más en su revista Contactos. Estuvimos disfrutando de MDO que nos decía: te quise olvidar. Continuamos con más, amigos. Volvemos al ámbito informativo, en esta ocasión en el ámbito local, porque la Dirección de Educación recuerda que reserva de cupos está prohibida. Así es, hoy arranca el proceso de preinscripción para estudiantes nuevos en las diferentes unidades educativas de Cochabamba. La Dirección Departamental de Educación advirtió a los padres de familia y directores que están prohibidas la reserva de cupos, la creación de listas, las reuniones para acceder a un espacio, además del pago de cuotas de cualquier tipo. En este sentido, Iván Villa, director departamental de esta instancia, aseguró que la única vía autorizada por la que se puede acceder a la preinscripción es a través de un sorteo que se realizará entre las personas que cumplan con los requisitos. Explicó además que ninguna persona está autorizada para realizar la reserva de cupos, quedando totalmente descartada cualquier posibilidad al respecto. En este caso, hay tres requisitos que debe cumplir un padre de familia o apoderado para que sus hijos accedan al sorteo de cupos. Tomen atención, amigos. Por una parte, se debe tener hermanos en la unidad educativa. Otro requisito es que los padres vivan o trabajen cerca del lugar y, finalmente, un certificado que dé fe de la información prestada. El director de la unidad educativa, maestros y la junta escolar son los que deben verificar la veracidad de estos requisitos. Si hablamos del formulario de preinscripción, este estará disponible en las distintas unidades educativas y direcciones de educación. Pueden llevar los formularios a sus casas para llenarlo con cuidado, pero debe ser entregado en 2 días o llenarlo en el mismo lugar. Este formulario tendrá 2 colitas, uno para el papá o apoderado y otro para el sorteo, según explicó Villa. El sorteo se realizará entre el 18 y 21 de noviembre de manera transparente frente a las personas que accedan a los formularios. Así que ya lo saben, amigos, esta información es importante. A partir de hoy arranca el proceso de preinscripción. Recordemos que este proceso se ha dado desde el año pasado, en momento en el cual aún no se tenía muy claro cómo iba a funcionar. Esperemos que ya este año las cosas cambien y que se terminen las filas que se acostumbraban en las distintas unidades educativas. ¿Qué es lo que piensas tú al respecto, Mariela? No, y bien, pues este es un tema también de cada año para los padres es una preocupación. Ya cuando sus hijos pasan a secundaria, sobre todo, hay colegios muy bien, que gozan de gran prestigio en el departamento y los papás buscan inscribir a sus hijos en estos, lo cual no debería de ser así, porque todas las unidades educativas se basan en una malla curricular educativa y la educación es de la misma, ¿cómo se puede decir?, de la misma categoría en todas, lo cual los papás debemos saber priorizar unidades educativas cercanas a nuestros domicilios. ¿Para qué? Para resguardar también el bienestar de nuestros hijos y que no, pues no estar mandándoles a lugares alejados o mandarlos por ejemplo, de Quillacollo vienen hasta cercado por una unidad educativa. Sí. Los niños tienen que levantarse 7 de la mañana, 6 de la mañana para poder ya desayunar, alistarse y venir. Y el retorno es de la misma manera, lo cual representa también un peligro para los mismos niños, para los mismos jóvenes. Con el incremento también que ha habido de la trata y tráfico de niños, hay que tener un poquito más de cuidado, así que los papás estén muy atentos a lo que va a ser las inscripciones para el año. Están prohibidas las preinscripciones y están prohibido también hacer colas largas, estar durmiendo en la intemperie, poniendo en riesgo hasta su integridad física, Noemí. Así es, Mariela. Así que esperemos que este año ya funcione de manera adecuada. Como les comentaba a todos nuestros radioescuchas, el año pasado podíamos ver, ¿no?, que este sistema que se ha implementado no era todavía muy bien entendido, pero ahora ya tenemos esta primera prueba, así que las personas, los padres de familia que estén por inscribir a sus hijos a primeros cursos de primaria o a primero de secundaria, entonces deben asistir, ¿no?, a las unidades educativas para recabar el formulario y también asistir al sorteo correspondiente entre el 18 y 21 de noviembre. Así es. Continuamos con más, amigos. Es momento de cambiar el fondo musical porque el reloj marca las 9:48 a.m. Y cuando llega esta hora, es momento de disfrutar de las mejores frases motivadoras. Comenzamos, amigos, comenzamos, porque los lunes siempre parecen venir inesperadamente. Apenas tenemos tiempo para acostumbrarnos a tener todo el fin de semana para nosotros y luego de repente debemos volver al trabajo. No es de extrañar que los lunes sean difíciles de manejar y que puedan sacar lo peor de nosotros. No obstante, no tiene por qué ser así. Los lunes pueden ser, sobre todo, nuevos comienzos y nuevas oportunidades. Es por ello que en esta ocasión les traemos frases motivadoras para comenzar la semana. Comenzamos con la siguiente. Los lunes son el comienzo de la semana de trabajo, que ofrecen nuevos comienzos, 52 veces al año. Los dulces son la forma en la que la naturaleza compensa por los lunes. Si el plan A no funciona, recuerda que el abecedario tiene 26 letras más. El punto de partida de todo logro es el deseo. Lo mejor para la autoestima es el té. Quiérete, perdónate, ámate, sonríete, regálate, edúcate, cuídate, pero sobre todo, valórate. Muchas veces hacen falta días malos para darte cuenta de lo bonitos que son los otros. Tres palabras. Solo tres palabras que pueden cambiar tu vida para siempre. Empiezo por mí. Cuatro nuncas para tu vida. Nunca agaches la cabeza. Nunca digas que no puedes. Nunca te limites. Y nunca dejes de creer en ti. Recuerda que no conseguir lo que quieres a veces significa un maravilloso golpe de suerte. Tus sueños no tienen fecha de caducidad. Respira hondo y continúa. Nunca te conformes con lo que necesitas. Lucha por lo que te mereces. La última en la mañana de contactos. La felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de lidiar con ellos. Queremos hacer de sus mañanas algo diferente. Es por eso que comenzamos, retomamos un sector que teníamos hace algún tiempo. El sector deportivo, el mismo que ha sido generado, ha sido redactado por nuestros compañeros de trabajo y que a partir de hoy llegará todos los días a esta hora. Comenzamos con el repaso de las actividades más importantes en el mundo deportivo. La Verde consiguió la victoria como visitante. Así es, La Verde logró en condiciones de visitante un triunfo sobre Birmania por 3-0 en el estadio de Tunguana, en la sede de Rangún, el pasado 13 de octubre. Bolivia demostró desempeño aprovechando las oportunidades que le dio el rival para conseguir la primera victoria después de 19 años, que fue en Guatemala el 5 de marzo de 1999. Los goles que Bolivia realizó fueron en primer lugar de Luis Jaguín, en segundo lugar de Marcelo Martins y gracias a la asistencia de este último, en tercer lugar Leonardo Vaca. Dentro del ciclo, el director técnico César Farías, rumbo a las eliminatorias de Qatar 2022. De esta manera, el equipo verde comenzó su visita en Asia para jugar la fecha FIFA. Su próximo compromiso será el martes 16 de octubre a las 11:20 hora boliviana contra Irán en Teherán. Ya lo saben, amigos, la verde consiguió la victoria en este caso en su contienda con Birmania. Antesana se corona como campeón en el torneo latinoamericano de motociclismo. Con una carrera impecable, el piloto Marco Antesana se convirtió en el primer boliviano en proclamarse campeón del latinoamericano de motocross tras ganar las dos mangas que se corrieron este domingo por la tarde en el circuito de Villa Deportiva de Abraham Tlex en la ciudad de Santa Cruz. Antesana fue el primero con 50 puntos en la categoría Mix 1, escoltado por Roberto Castro de Costa Rica con 40 y Miguel Cordobés de Ecuador con 35 unidades. Esta carrera contó con la participación del piloto de Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica, Venezuela y Chile. Esta jornada también fue animada por la participación de corredores de la categoría 85 Mix. Así es, amigos, continuamos con más y bueno, ahí teníamos también la información en el ámbito del motociclismo. Finalmente volvemos al ámbito futbolístico porque San José busca la punta del torneo frente a The Strongers. La B Azul tiene 25 puntos de ganar el juego que empatara con el líder The Stronger a 28 unidades, pero con un compromiso más. Así es, San José buscará hoy la primera posición de la tabla en el partido que disputará con The Strongers en el Estadio Jesús Bermúdez. Duelo que iniciará al promediar las 16 horas y es válido por la fecha 21 del campeonato. La dirigencia del equipo santo pidió adelantar la jornada porque se anuncia que el estado orureño entrará en mantenimiento y decidió aprovechar la fecha FIFA considerando que la B Azul no tiene ni el Canario, tienen convocados a la Verde que jugó ayer en Myanmar. En esta clasificación los locales de esta jornada tienen 25 puntos, están a 3 del puntero. The Strongers, por lo que una victoria los llevará a igualar en puntos con los paseños, aunque con un partido más. Si hablamos del cuerpo técnico, amigos, el equipo de San José anuncia varios cambios, como el regreso del lateral derecho, Ariel Suárez. Esto ante la lesión de ligamentos de Miguel Suárez, quien cubrió esa posición en la anterior fecha. Así es, amigos, tan solo un pequeño pantallazo de lo que se está viviendo en el ámbito futbolístico, esta vez en el ámbito local, con el partido que se va a disputar entre San José con Strongers. Continuamos con más, cerramos este sector deportivo con estas noticias importantes. Nueve de 10:59, amigos, y yo sé que ustedes están ya atentos, están pendientes para saber quién fue el ganador del microconcierto de hoy. Ya lo saben, pueden comunicarse también con nosotros al 454-4106, 454-4106, para en este caso llamarnos, pedirnos temas musicales, pero sobre todo sugerirnos al artista del microconcierto, y en base a esto se hará la elección de dos artistas que ahora diariamente irán a disputarse el concurso en la página de Facebook. ¿Cómo nos pueden buscar, Mariela? En la página de Facebook estamos como Contactos. Así que no se olviden buscarnos también en las redes sociales, estamos actualizando constantemente, pues también estamos interactuando con toda la gente que nos escribe, así que si usted quiere solicitar un tema musical o poner también alguno, ¿cómo se puede decir?, lanzar un tema para que nosotros lo tratemos en el programa Contactos que se emite cada día, ya saben dónde hacerlo, estamos en Facebook como Contactos. Así es, pero vamos a hablar un poco del grupo, de la banda que ha sido la ganadora, que ustedes a partir de hoy pueden votar, como ya lo hemos manifestado, en nuestra página de Facebook, pueden ingresar y votar por su artista preferido. En este caso, hablamos de un conjunto musical mexicano, formado en la ciudad de Guadalajara e integrado originariamente por Fernando Olvera, Juan Diego Calleros, Ulises Calleros y Abraham, un grupo de amigos que se entusiasmaron por el rock a principios de los años 70. Hacia 1976 habían creado un grupo llamado The Green Hat Spies, el sombrero verde espía, con el que tocaban en fiestas. En esta situación estuvieron hasta 1981, año en el que fueron fichados por Ariola. Adoptaron el nombre de Sombrero Verde y grabaron su primer éxito del mismo nombre y su canción Vampiro. Su segundo disco, A Tiempo de Rock, esta vez ya con el nombre de Maná. En 1989 lanzaron Falta Amor. El disco fue el inicio de su carrera de éxito. El disco pues superó las 750 mil copias vendidas. En 1991, después de una monumental gira con más de 130 conciertos grabados donde jugaron los niños, esta nueva larga duración de Maná representó su consagración internacional. 1,250,000 ejemplares en México y más de 800,000 en el resto del mundo. Para este trabajo se incorporaron en el grupo Iván González en el teclado y César López en la guitarra, en sustitución de Ulises, quien se convirtió en el manager de la banda. También cabe recalcar que Cama iniciada en el último álbum de esta exitosa banda que incluirá su actual avance con Shakira, Mi Verdad, canción que ha comenzado directamente, se ha pues consagrado en el número uno. Así es, amigos, con más de 40 millones de álbumes vendidos e innumerables reconocimientos en todo el mundo, incluyendo 4 Grammys, 7 Latin Grammys, esta agrupación es una de las más taquilleras, con más canciones en el número uno que cualquier otra banda de rock en español. Además, sostiene el récord de mayor número de conciertos con todas las entradas vendidas en distintos lugares. En este caso, Maná es la banda latina más vendida y escuchada en todo el mundo. Así se afirma en los Billboard y se viene con más conciertos y nuevos álbumes para este próximo año 2019. De esta manera, amigos, vamos a iniciar este microconcierto. Después de haber hablado un poco de la banda, ustedes ya saben de quién estamos hablando. Así que, sin más preámbulos, los presentamos a ellos. En la mañana de la revista Contactos, en el microconcierto de hoy, estaremos disfrutando de Maná. La La programación avanza a pasos agigantados. Es por eso que nuestra innovación está de la mano de la tecnología. Contactos en San Simón es más que un programa. Contacto. Estamos cerca de ti. 150 minutos con el mejor entretenimiento, música, entrevistas, invitados. La mejor compañía en una sola frecuencia. 102.4 FM San Simón. Con Mauricio Terrazas. Ahora estás en contactos. Recuerda un río transparente. Escuchas Contactos a través de San Simón 102.4 FM. Motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Revista informativa musical. Me digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. Me pieza la cabeza, te quiero besar. Tú eres mi mamacita. ¿Quién te besará? Mi nena de lo que plato en tu mesa. ¿Quién te hará el amor con luna y playa? Estoy meneando mi amor. ¿Quién será mi amor, tu sol? Que nunca, nunca amor te falla. Dímelo, dímelo. Las espinas de tu corazón, solo yo, solo yo. Tú mi religión, guayo, guayo. Hoy te quiero más y más que siempre. Hoy te adoro más y más que nunca. Contactos, tu revista matinal. Ella despidió a su amor, él partió en un barco.

Contactos, revista informativa musical. Revista matinal. ¿Sabes cómo te deseo? Contactos en Radio San Simón. Pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado. Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso. Muy bien, estamos de regreso aquí en Contacto, la revista informativa musical, 10:47 a.m. Sé que desde muy temprano, desde las 9:00 a.m, ha estado nuestra compañera de trabajo, Mariela Centeno, pero de manera oficial, a pesar de que Noemí, estoy seguro que ha dado el informe correspondiente, quiero darle la más cordial bienvenida a Mariela como director del programa Contactos. Mariela, para nosotros de verdad es bueno que los docentes vean como un espacio real de práctica, no solamente la revista Contactos, sino también la emisora Radio San Simón. Por eso te doy la más cordial bienvenida y quiero que sepa nuestra audiencia que Mariela va a estar acompañándonos todos los días. Muchas gracias, licenciado. Pues para mí es un honor ser parte también de esta revista informativa Contactos. Agradecida por abrirme las puertas y también ser parte de este equipo de trabajo. Voy a entregar el 100% de mi persona. Y es como usted lo dijo, yo puntual todos los días acompañándolos. Muy bien, muy bien. Ahora sí, a luchar porque esos timbres de voces están muy buenos, entonces necesito eso, buenos tonos, buenos timbres de voces, pero sobre todo, mucho conocimiento. Importante, importante porque ustedes deben saber, el viernes pasado yo no he estado manejando el programa porque he representado a la Universidad Mayor de San Simón en el Congreso de la AVOX, de la Asociación Boliviana, bueno, en un curso de especialización que organiza la AVOX, el curso de especialización de la AVOX con la Deutsche Welle Academy. Y vamos a tener la intervención, debe haber algún periodista que vaya acompañando a la institución, a la universidad y al medio con la Deutsche Welle Academy. Esperemos que sea Mariela, nuestra compañera de trabajo, que pueda desarrollar todas sus capacidades también con la Deutsche Welle Academy de Alemania. Vamos con material informativo, Noemí, porque registro de nuevas empresas cae en un 71% desde la vigencia del doble aguinaldo. Agradecemos al diario Los Tiempos. Así es, en 2017, 18.000 empresas realizaron el registro de su matrícula de comercio en Bolivia, 71% menos de las que se inscribieron en 2013, cuando la cifra fue de más de 65.000 empresas, según datos de Funda Empresa a junio de 2018. La distancia del registro coincide con el año en que el presidente Evo Morales promulgó por primera vez el pago del segundo aguinaldo. El pago del segundo aguinaldo a los trabajadores del sector público y privado, apoyando al nivel de crecimiento económico, sosteniendo el alcance boliviano. A ver, sin embargo, los empresarios coinciden en que la reducción también se debe a la presión impositiva, la carga laboral, la falta de fomento al sector privado y la falta de nuevas políticas públicas. ¿Qué pasa? No solamente es el tema del doble aguinaldo, sino también la presión en cuanto a la carga impositiva. Hay normativas regulatorias que han ido generando mucha contracción y otros aspectos son las pérdidas de mercados. Los mercados se han ido reduciendo toda vez que la ausencia de los ingresos por hidrocarburos han tenido efecto y la demanda agregada se ha reducido. Así indicó el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, Javier Bellot. Añadió que son varios aspectos que dificultan la creación de nuevas empresas y el doble aguinaldo, en este caso, termina siendo un detonante. La carga social es uno de los detalles que está generando muchas dificultades a las empresas legalmente establecidas, pero no necesariamente es solo eso, indicó. Durante la gestión 2017, 5.837 empresas se inscribieron en el departamento de Santa Cruz frente a los 19.133 empresas registradas en el año 2013. En la gestión 2013, en el departamento de La Paz se inscribieron 16.552 empresas frente a los 5.739 registrados en el año 2017. En Cochabamba hubo 3.407 registrados en el año 2017 frente a los 11.441 el 2013. Datos alarmantes que dan cuenta de este 71% que comentábamos a un principio. Pablo Cuba, el analista económico, manifiesta que la mayor parte de las empresas que cierran en el país se dedican a la informalidad, lo que termina perjudicando a los empresarios y a la economía nacional. En palabras textuales del analista, la carga social los saca fuera de la competencia, de los pocos márgenes de utilidad y prefieren vivir en la informalidad. Las diferencias tan grandes que vivimos en Bolivia es porque las empresas están pasando a esta informalidad, manifestó. Según el Fondo Monetario Internacional, Bolivia tiene la economía informal más grande del mundo. En un documento que se trabajó titulado Economías sombrías en todo el mundo. ¿Qué aprendimos en los 20 años? ¿En qué se estudiaron 151 economías? El país obtuvo un emprendimiento en los últimos perdón, el porcentaje 62,3%, seguido de Cibao, el 60,6%. La presidenta de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía Productiva de Cochabamba, Cadepia, Luz Mari Zelaya, manifestó que el registro de matrícula en Fundempresa ya no es preponderante para sacar el NIT, el número tributario. Atribuye a ese factor la disminución de registros. Sin embargo, indicó que en lo que va del año, por lo menos 4 de sus afiliados cerraron sus negocios. Zelaya afirmó que quienes abandonan negocios legalmente establecidos solo se van al comercio informal. Cambiamos de nota informativa porque se afirma que preparar el puerto de Hilo para grandes cargas requerirá inversión de unos 700 millones de dólares. Atención. Preparar, adaptar, acomodar, como usted quiera llamar, el puerto de Hilo para grandes cargas bolivianas, requerirá una inversión de unos 700 millones de dólares. Así es, si bien Hilo no forma parte del itinerario de las compañías navieras como Arica, lo que constituye una gran desventaja, funciona muy bien con envíos charter, según indicó el gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, Javier Hinojosa, quien manifestó además que condicionar el puerto de Hilo de Perú para recibir grandes volúmenes de carga boliviana requerirá una inversión de al menos 700 millones de dólares. El sábado llegó por el puerto de Hilo 13.000 toneladas de carga boliviana en un acto simbólico para que las empresas nacionales opten por esta vía y resten volúmenes a los puertos chilenos de Arica e Iquique. Sin embargo, a ver, frente a esta nota, se trata de una cantidad mínima respecto a la carga que circula por los puertos chilenos, que llegan a 3 millones de toneladas. Ya hablábamos hace un momento atrás que son 13.000 toneladas que han llegado al puerto de Hilo, o han salido del puerto de Hilo, si quieren ustedes, pero eso es un dato insignificante a lo que sucede en los puertos chilenos. Recordemos que los puertos chilenos son más de, 3 millones de toneladas, casi 3 millones de toneladas frente a las 13.000 toneladas que, para que entienda usted, 13.000. Vamos sumando, llegamos a 100.000. De 100.000 llegamos a 1.000.000. De 100.000 a 1.000.000. De 1.000.000 a 10 millones, a 13 millones. Imagínense, no es, el 1% de 3 millones son 30.000 toneladas. Y no hemos llegado ni el 1%, 0.5%. Propuesta musical en la mañana de contactos junto a Noemí Isabel Aramayo Fuertes. Continuamos disfrutando de la música, amigos. En esta ocasión, Carlos Baute nos acompaña. Él está listo para cantarnos y nos dice: ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién te llena de alegría? Como yo. ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo. ¿Quién te da tanto cariño? Como yo, ¿quién te da lo que tú pides? Solo amor. Te juro amor, yo por ti daría toda la vida. Seguro estoy que jamás nadie te ha querido como yo. ¿Quién te quiere y te cuida como yo? ¿Quién te alegra los días como yo? ¿Quién desayuno en la cama y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira como yo? ¿Quién te piensa y te ama como yo? ¿Quién te lleva a conciertos, más viajes, sin embargo a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno? ¿Quién te abraza en las mañanas? Como yo. ¿Quién te cura cuando enfermas? Solo yo. ¿Quién te escucha las penas? Como yo. ¿Quién te llama y quién te nega? solo amor. Te juro amor, que por ti daría toda la vida. Seguro estoy que jamás nadie te ha querido como yo. ¿Quién te quiere y te cuida como yo? ¿Quién te alegra los días como yo? ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace sentir un a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor, no te olvides de mí. ¿Quién te quiere y te cuida como yo? ¿Quién te alegra los días como yo? ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira como yo? ¿Quién te piensa y te ama como yo? ¿Quién te lleva a conciertos, más viajes y embarco a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno? Por favor, no te olvides de mí. Por favor, no te olvides de mí. Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso. Alcaldías y gobernaciones podrán usar el impuesto directo a los hidrocarburos IDH para pagar el segundo aguinaldo. El presidente Evo Morales confirmó el miércoles que este año habrá un segundo aguinaldo para trabajadores públicos y privados, debido a que el crecimiento económico del país en esta gestión llegó al 4,61%. Esta información llegó gracias al ministro de Economía, Mario Guillén, quien anunció que las alcaldías y gobernaciones podrán recurrir a ingresos adicionales del impuesto directo a los hidrocarburos IDH para pagar el segundo aguinaldo de esta gestión. Lo que establece el decreto es que tú puedes utilizar otras fuentes para pagar el doble aguinaldo, que no es la partida 100 principalmente. En ese sentido, ellos pueden utilizar el ahorro, por ejemplo, que tienen en cajas y bancos, pueden utilizar el tema de los ingresos adicionales. Por tanto, el impuesto directo a los hidrocarburos, siempre manteniendo los porcentajes que te establece la ley en gasto corriente, afirmó la autoridad en rueda de prensa. El presidente Evo Morales confirmó el miércoles que este año habrá un segundo aguinaldo para trabajadores públicos y privados, debido a que el crecimiento económico del país, esta gestión hasta junio, llegó al 4,61%, que es superior al 4,5% que establece el decreto supremo de 1802. Decreto supremo 1802. Decreto supremo 1802, que establece el pago del segundo aguinaldo cuando se supera el 4.5%. Recordemos que el 22 de junio el mandatario anunció un incremento por IDH en 15% para las entidades autónomas debido a la subida del precio internacional del petróleo. Esta decisión administrativa quedó refrendada en las modificaciones al presupuesto general de este año, que en su primera disposición transitoria menciona lo siguiente: los recursos adicionales del impuesto directo a los hidrocarburos y regalías registrados para las entidades territoriales autónomas en las modificaciones al PGE 2018 en el programa 97-00-97, que refiere provisiones para contrapartes con el nivel central del Estado, deben ser destinados a proyectos de inversión pública de contraparte con el nivel central del Estado, a objeto de garantizar la continuidad y o conclusión de los mismos cuando corresponde. Así señala la ley. 11 de la mañana con 3 minutos. Usted está en compañía de Contacto, la revista informativa musical de Radio San Simón, la radio de San Simón para San Simón y Cochabamba. Y nosotros no nos hemos olvidado que hoy, 15 de octubre, se celebra el Día de las Personas con Discapacidad. Y ojo, atención, por favor, no son personas especiales. Especiales son los platos de comida que usted elige. No son angelitos, porque los angelitos están en el cielo. Son simplemente personas con discapacidad. Y ellos prefieren que se los llame de esa manera. No necesitan generar lástima. No necesitan generar espacios de ¡ay, el pobrecito! Lo que necesitan es que se respeten sus derechos y que la inclusión sea real al 100%. Tenemos una nota con nuestra compañera de trabajo, Lidia Colque, en relación al 15 de octubre, Día de la Persona con Discapacidad. Muy buenos días, nos encontramos en la plaza principal con la vicepresidenta de las personas con discapacidad. Vamos a escuchar sus palabras sobre el aniversario de estas personas. Esto no tiene oportunidad de ser, de gozar. No hay empresas que están en situación de crecimiento. ¿Qué nos va a ofrecer los empresarios también si no están creciendo en la producción, en la extensión de sus empresas? Como no hay, entonces las puertas están cerradas para nosotros, no hay nada. ¿Qué podemos festejar? El pago del bono, por ejemplo, se ha burocratizado. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos? En las alcaldías hasta ahora hay algunas alcaldías no han pagado ni uno. En Arani, por ejemplo, parece que un hito ha pagado. No están pagando en los municipios. ¿Por qué la ineficacia de estos funcionarios? ¿Por qué son tan malos, yo diría? Malos porque son de ganas malos. ¿Ah? Si ellos tuvieran un corazón y su actitud se despojarían, pagarían, pues no harían caminar en los municipios tanto. Gestiones, cartas, están cansados los compañeros. Lo único que yo puedo aplaudir es que ya cogió, cercado y sacado. Son puntuales. Y los restos municipios chicos que tenemos, no hay nada. ¿Qué podemos festejar? Nada, porque no hay nada. 2 años de lucha hasta la fecha que hemos tenido de la caravana, que hemos luchado tanto todos. En vano. Solamente es nada, porque no hay nada que el gobierno alabe, que diga que está aquí, cosas que demuestre cuantificando con datos estadísticos el crecimiento, la inserción laboral. Para eso hay técnicamente para manejar, es decir, aquí está número, aquí está 100, aquí está 1000. No hay eso, es de qué podemos hablar. Ni una fantasma que el gobierno central habla, se jacta de nosotros, que está cumpliendo en los spots publicitarios. No es eso. Nosotros somos la cotidianidad, la vida real que vivimos, subiendo al Trujillo y bajando. Inclusive vulneran el cobro de los señores conductores. Es 1.50 el pasaje, nos cobran 2 pesos. Pero ¿qué dice Alberto Salazar, mi representante de las personas con discapacidad aquí en Cochabamba? Hoy recordamos, 15 de octubre, Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Aquí tenemos la entrevista con Alberto Salazar, representante de este sector. Información a través de Radio San Simón. Estamos en entrevista con don Alberto Salazar, representante de personas con discapacidad en Cochabamba. El día de hoy es una importante fecha, don Alberto. Sí, hoy día, ¿no? Es importante para las personas con discapacidad, ¿no? Yo, en primer lugar, quisiera saludar a todos mis compañeros con discapacidad en nuestro Día de las Personas con Discapacidad. Pero lamentablemente aquí en Cochabamba no tenemos nada que celebrar. Hoy día tenía que ver una ley de promulgación para las personas con discapacidad, pero lamentablemente no han promulgado nuestros queridos concejales. Es por eso que hoy día nos estamos apersonando al Consejo Municipal, pidiendo por qué es que no han aprobado la ley municipal para las personas con discapacidad a nivel cercado. ¿Hay indiferencia? Lamentablemente, hoy día hemos sido también, ¿no? Las autoridades se jactan de decir que a las personas con discapacidad estamos incluyendo. Lamentablemente, hoy día hemos tenido una iza de la bandera. Ni siquiera ningún compañero han invitado, pues, a izar por lo menos una bandera, ¿no? Más que en nuestro día, por lo menos debían darnos satisfacción para izar por lo menos la bandera hoy día. ¿Qué dice la nota que están enviando? Estamos pidiendo explicación por qué no se ha aprobado la ley municipal en el cercado. Ahorita vamos a entregar al Consejo Municipal. ¿Hay plazos para que haya respuesta a esto? Ellos nos dijeron que hoy día, como es nuestro aniversario de las personas con discapacidad, que tenían que entregarnos hoy día esta ley aquí en el pueblo de la alcaldía, pero lamentablemente de nuevo se han hecho la burla de las personas con discapacidad. Esa es la denuncia que presenta el señor Alberto Salazar en representación de personas con discapacidad, quien asegura que las autoridades se olvidaron de este sector de la población, ya que no aprobaron ninguna norma ni reglamento legal para favorecer al mismo. Con ese detalle para Radio San Simón informó Celsa Soria Galvarro. Muchas gracias a nuestra compañera de trabajo, Celsa Soria Galvarro. Ya bien decía que las personas con discapacidad solicitan a las autoridades trabajen en alguna normativa que beneficie a ellos. Estaremos más adelante con Rocío Molina, la concejal municipal del Movimiento Socialismo Más. Sin embargo, me permito dar la bienvenida a nuestro compañero de trabajo, colega en la Universidad Mayor de San Simón, en la carrera de Comunicación Social. Magíster Roberto Fernández hoy visita Contacto, la revista informativa musical, para hablarnos acerca, no de un proyecto, sino ya de una realidad que comienza a difundirse a través de nuestra emisora, la 102.4, todos los lunes de 5:30 de la tarde a 6:30. Roberto, buenos días, esto es Contacto, la revista informativa musical. Buenos días a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora, a Mauricio y a ti en especial. He venido para informar y avisar a los docentes y estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón que un grupo de docentes hemos decidido hacer un programa de radio que va a salir todos los lunes de 5:30 a 6:30 a partir de la próxima semana. Es un programa de una hora donde vamos a hablar de la universidad, vamos a reflexionar sobre diversas temáticas de la universidad, vamos también a hablar sobre algunas noticias generadas en las carreras y en las facultades, porque somos docentes de diversas carreras y facultades. Eso va a durar un tercio del programa, y otra parte, otro tercio, va a hablar de literatura, de filosofía, de música, que es el arte, ¿no? En fin, de temas así lúdicos, artísticos. Y finalmente una última parte que vamos a tener de música, ¿no? Entonces vamos a tener, digamos, divididas en tres partes el programa. Tres momentos importantes durante una hora, de 17:30 a 18:30. 5:30 de la tarde a 6:30 estaremos con un programa dirigido exclusivamente por docentes de nuestra universidad. Y el programa se llama Pensar la Universidad. ¿Por qué el nombre, Roberto? Porque nos parece importante reflexionar sobre las cosas que nos han estado pasando en los últimos años, los problemas que tenemos como universidad, los problemas internos que tenemos sobre el punto de vista académico y el punto de vista político, o sea, esos desencuentros entre lo político y lo académico, y nos parece importante reflexionar por la responsabilidad que tenemos con la sociedad y con la gente que nos paga nuestros sueldos, ¿no? Es importante entender el propósito de Pensar la Universidad, el nuevo programa de Radio San Simón. Y yo decía a un principio, qué grato para nuestra emisora saber que existen docentes, colegas, que creen que Radio San Simón puede convertirse en un mecanismo de difusión del pluralismo académico, de las diferentes formas de pensar, y para eso tenemos los micrófonos de Radio San Simón. ¿Podemos saber, Roberto, quiénes conforman el equipo de docentes que estará manejando el programa? Bueno, son varios, pero digamos, te voy a dar los nombres más representativos. Está Jorge Comadina, está Carlos Crespo, está César Escobar, Alejandro Almaraz, está mi persona, está Omar Arzabe, y en fin, hay otras carreras también, ¿no? Muchos docentes que estarán participando, como Roberto bien explicaba, de estos tres tercios durante una hora, 20 minutos, seguramente, de noticia universitaria, qué pasa en nuestra universidad, para luego abordar temas filosóficos, de literatura, cultura, y una etapa también musical. Correcto. Roberto Fernández hace la invitación a través de Contacto a la revista informativa musical para que podamos escucharlos a partir de este próximo lunes 22. Roberto, los micrófonos son tuyos. Bueno, a todos los radioescuchas de Radio San Simón, especialmente a los docentes y a los estudiantes, espero pues que nos puedan seguir a partir del día lunes siguiente, de 5:30 a 6:30, para mantener, digamos, esta idea de informar, reflexionar, pensar la universidad, pero al mismo tiempo también combinar con aspectos lúdicos que nos hagan gustar más Radio San Simón y, por supuesto, cumplir la misión que tenemos como universidad de informar y de educar.

otra vez no hay agua en la casa. Y en la calle, la cañería está rota. O sea, siempre es lo mismo. ¿Ya llamaste a la empresa? Obvio pues, o sea, soy yo, pero me ignoran. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Shh, escucha, ¿qué dice la radio? ¿Tiene conflictos en su barrio y está cansado de quejarse sin ser escuchado? Sí. ¿El Chapulín Colorado no está disponible? Sí. El cambio comienza por uno mismo. Sea parte de nuestros reporteros ciudadanos y cuéntenos qué pasa en su barrio, su escuela, su mercado, para que podamos visitarlo. Comuníquese con nuestra línea de WhatsApp. 69 45 35 38. 69 45 35 38. Sea un reportero ciudadano y forme parte de su noticiero central y Radio San Simón 102.4 FM. Porque usted, su familia, su barrio merece ser escuchado. Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso. Así es, amigos, ya estamos de regreso, 11:19 a.m. Estábamos antes de la pausa musical en entrevista con Roberto Fernández, el director y productor de este nuevo programa, esta nueva iniciativa que se va difundiendo, que se va a difundir en este caso en la emisora desde el próximo lunes 22 de octubre. Antes de ello hablábamos del Día de la Discapacidad y justamente respecto a este tema es que Rocío Molina, concejal del Movimiento al Socialismo en nuestro municipio, se ha pronunciado. Ella lamenta la ausencia de leyes en favor de los discapacitados. Vamos con un informe de nuestra compañera de trabajo, Celsa Soria Galvarro, y al retorno estamos con mucho más. Celsa, adelante. Concejal Rocío Molina habla sobre trabajos que se vienen cumpliendo en el Consejo Municipal de Cochabamba en torno a diferentes normas municipales. En dar el ejemplo para superar estas estos impedimentos arquitectónicos que no permiten que las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios del Estado, en este caso el Estado considerándolo el municipio, ¿no es cierto? Es lamentable, y es lamentable que hasta ahora no se esté cumpliendo también con el 5% en lo que se refiere a la posibilidad de dar accesibilidad laboral a quienes lo necesitan en lo que se refiere a discapacidad. Creo que es un día para reflexionar de que desde el municipio deberíamos incorporar políticas de apoyo a la discapacidad, desde las barreras arquitectónicas, la posibilidad de ofrecer oportunidades y sobre todo el dar accesibilidad y proyectos. Lamentablemente, hasta ahora en el municipio de Cochabamba solo se han dado iniciativas aisladas, no hay una política seria y más aún, ustedes lo han visto hace un momento, han venido justamente los dirigentes de discapacidad, entendían que se iba a aprobar una ley cuando no existe ninguna ley en el Consejo Municipal. Estamos esperando que desde el Ejecutivo esta ordenanza, que ya es antigua, se eleve a rango de ley. Pero esa está en manos del Ejecutivo y le pedimos a la alcaldesa que de una vez por todas iniciemos políticas de desarrollo humano que estén enmarcadas a prácticamente el 10% de la población que representan las personas con discapacidad. Se conoce con... Concejala Rocío Molina pide políticas de desarrollo al Ejecutivo del municipio para atender sobre todo demandas de personas con discapacidad que han hecho conocer su protesta por la no aprobación de normas y reglamentos en favor de este sector. Con ese detalle, para Radio San Simón informó Celsa Soria Galvar. Ahí teníamos el informe de nuestra compañera de trabajo, Celsa Soria Galvarro. Las autoridades también se pronuncian en ocasión de este Día de la Discapacidad. Aseguran que existen barreras arquitectónicas que no permiten que estas personas puedan movilizarse, puedan hacer de su vida cotidiana algo normal. Continuamos con más, amigos, seguimos con más de su revista Contactos y es momento de tomar contacto con nuestro compañero de trabajo, Samuel Gálvez, desde Washington, D.C. Él nos habla de lo que está sucediendo en torno a a Estados Unidos y específicamente a la Unión Europea. La OTAN y Putin fueron algunos de los temas tratados por Trump en una entrevista de 60 minutos con CBS. Vamos a escuchar a nuestro compañero de trabajo y al retorno estamos con mucho más. Durante una entrevista que le hiciera la cadena CBS para el programa 60 Minutos, el presidente Donald Trump habló de las relaciones que existen actualmente con Corea del Norte y la posible guerra a la cual entraría Estados Unidos cuando él tomó el poder. También dijo que con los chinos, pues hay un problema económico, los chinos están llevando cantidades enormes de dinero y que hay que imponerle algún tipo de sanción, y las sanciones están relacionadas con cargas tributarias. Con relación a la Unión Europea, dijo que los europeos se habían unido solo para sacar ventaja de los Estados Unidos, económicamente hablando. Con relación a la organización del Tratado del Atlántico del Norte, la organización militar, el presidente dijo que estaba completamente de acuerdo con ella y que el secretario de Defensa, el general James Mattis, le había dicho que la OTAN era un organismo militar para evitar la Tercera Guerra Mundial. No, it's not true. Frankly, I like General Mattis. Eso no es cierto, y francamente a mí me agrada el general Mattis. I think I know more about it than he does. Creo que sé mucho más de lo que él sabe. And I know more about it from the standpoint of fairness. Yo lo sé desde el punto de vista de justicia. I can tell you. Eso se lo puedo asegurar. I will always be there with NATO. But they have to pay their way. Yo estaré siempre con la organización del Tratado del Atlántico del Norte, pero ellos tienen que pagarnos. I'm fully in favor of NATO. Estoy completamente de acuerdo con la OTAN, but I don't want to be taken advantage of. Pero no quiero tomar ventaja de ellos. Con relación al presidente de Rusia, Vladimir Putin, la gente se pregunta, y con certeza, ¿por qué usted nunca ha hablado mal de él? You don't know what I talked about with Putin. Ustedes no saben lo que yo he hablado con Vladimir Putin. Prior to the press conference. Previa a la conferencia de prensa en Helsinki. Pero usted nunca ha hablado mal de él. One that gave Ukraine offensive weapons and tank killers. Le he dado a los ucranianos ayuda de defensa, le he dado municiones, tanques. Did you know what he sent? He sent pillows and blankets. ¿Sabe lo que le mandaba el anterior gobierno? Frazadas y almohadas. I'm the one. And he's the one that gave away a part of Ukraine. Ellos fueron en parte culpables de la entrega de un pedazo del territorio de Ucrania. Pero usted nunca ha tenido una mala palabra para Vladimir Putin. ¿Por qué? I'm very tough with him personally. Creo que soy una persona muy dura con él de manera personal. The two of us. Yeah. Okay. It was a very tough meeting. Tuvimos una reunión bastante dura. It was a very good meeting. Pero fue muy buena. ¿Usted cree que el presidente Vladimir Putin ha estado envuelto en asesinatos y envenenamientos de algunas personas? He is, yeah, probably. I mean, I don't. Probably. Probably, but I. Es muy probable. ¿Probable? Rely on them. It's not in our country. Okay, why? Eso no ha ocurrido en nuestro país. ¿Usted cree que los rusos se vieron envueltos en la campaña del 2016, en las elecciones? They meddled, but I think China meddled too. Creo que estuvieron involucrados, pero los chinos también lo hicieron. ¿Por qué involucra a los chinos si los que estuvieron envueltos fueron los rusos? Because I think China meddled also. Creo que los chinos también estuvieron metidos. And I think, frankly, China. This is a bigger problem. Y creo que los chinos tienen un problema aún mayor. ¿Qué piensa usted de la automarginación del fiscal general Jeff Sessions de la cuestión rusa? We'll see what happens come midterms, but vamos a ver lo que viene después de las elecciones de medio tiempo. Todo el mundo sabe que el fiscal general de la nación lo van a echar el 7 de noviembre. I was disappointed that he recused himself. Estuve decepcionado de que se haya automarginado de la investigación. ¿Usted prometería que dejará cumplir hasta el final la investigación del fiscal especial Robert Mueller con relación a la cuestión rusa? I don't pledge anything. Yo no quiero prometer ninguna cosa. But I will tell you, I have no intention of doing that. Pero no tengo la intención de hacerlo. I think it's a very unfair investigation. Creo que es una investigación muy injusta. Because there was no collusion of any kind. Porque no hubo colusión de ningún tipo, dijo el presidente. Do you really think I'd call Russia to help me with an election? ¿Usted cree que yo voy a habría llamado a los rusos para que colaboraran con mi campaña electoral? Give me a break. Por favor, no hagan bromas de ese tipo. They wouldn't be able to help me at all. Ellos no me habrían ayudado del todo. Russia, so ridiculous. Esto es verdaderamente ridículo. Hasta el momento hay 32 personas, exfuncionarios o colaboradores de la campaña del presidente Donald Trump, que están siendo investigados por el fiscal especial. 4 de ellos importantes accedieron a colaborar con la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Para Radio San Simón, en Cochabamba, Bolivia, desde Washington les informó Samuel Gálvez. Agradecemos el informe completo de nuestro compañero de trabajo Samuel Gálvez desde Washington D.C. Es lo que ocurría, son las declaraciones, en este caso, de Donald Trump en ocasión de esta ayuda que se habría mandado a los países que más lo requieren. Continuamos con más, 11 de la mañana, 29 minutos. Cuando llega este momento, es hora de hablar de notas cortas, porque queremos ofrecerles la información más relevante que se ha generado y lo hacemos a través de su sector Noticias Cortas. Comenzamos en el ámbito local. Sugieren que postulante a vicepresidenta sea mujer y tenga 9 rasgos más. La Dirección de Educación recuerda que la reserva de cupos está prohibida. Además, CEGIS socializa el navegador indígena. El rebalsadero de la represa de Misicuni no estará lista para la temporada de lluvias. En el ámbito nacional de la información, afirman que preparar hilo para grandes cargas requerirá inversión de unos 700 millones de dólares. Se reduce la edad de pacientes que sufren cáncer de mama. En temas políticos, Frente Revolucionario de Izquierda solicita nuevos libros de registro por alta demanda de inscripción. El FRI solicita nuevos libros de registro de altas demandas de inscripción. Continuamos con más ámbito internacional de la información. Stephen Hawking pronosticó que superhumanos exterminarían al resto de la población. Senadora llama a Pocahontas a Trump por la prueba de indígenas. Además, Haddad advierte que Bolsonaro regularizará milicias como paso en Filipinas. Gobierno español baja provisión de crecimiento en el borrador presupuestario. La última en la mañana de contactos. Las inundaciones en el sur de Francia causan 13 muertos. Amigos, de esta manera hemos llegado a la parte final de su revista Contactos. Nuestro reencuentro, como siempre, mañana muy temprano, 9 en punto de la mañana, a través de FM 102.4 y también a través de www.radiosansimón.com. Palabras de despedida, Mariela. Muchas gracias, Noemí. Muchas gracias también a todo el equipo de Radio San Simón por tomarme en cuenta en este proyecto tan hermoso, el reencuentro el día de mañana con mi persona. Así es, amigos, nos reencontramos mañana, pero le pedimos que no se separe de la programación de Radio San Simón, porque tenemos una serie de programas que han sido diseñados para cada integrante de la familia. Muchas gracias, que tengan un lindo inicio de semana. Sale el sol, salgo yo, libre de corazón, sin temor al hablar, solo quiero reír y gritar.